educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos del mundo, Latinoamérica y el Caribe, que se transmite por supuesto por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. También quiero decirles que ustedes, si quieren estar conectados a los 365 días del año, las 24 horas del día, es muy fácil. Usted desde su teléfono inteligente o tablet puede bajarse la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Hoy iniciaré con nuestra memoria colectiva, recorriendo y rindiendo un justo homenaje al guerrillero heroico Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el comandante Che Guevara, asesinado un 9 de octubre de 1967 en Bolivia por órdenes del imperialismo yanqui. El Che, junto a Fidel y aquellos legendarios héroes de la Sierra Maestra, liberaron a Cuba de la dictadura sanguinaria y corrupta de Batista, impulsando en la isla el desarrollo de una revolución socialista, pese a la oposición del gobierno de Estados Unidos y de los países títeres de la OEA, que posteriormente condenaron a Cuba a un aislamiento y al bloqueo. El Che, con su conciencia internacionalista y revolucionaria, fue a luchar en África y posteriormente a Bolivia, donde luego de épicos combates fue capturado y posteriormente asesinado, siendo desaparecidos sus restos, pero no su memoria, que se hizo inmortal y es el ejemplo de lucha para los pueblos oprimidos del mundo. Hasta siempre, comandante Che Guevara. Vamos a irnos justamente, iniciamos con la canción del comandante Che Guevara de Carlos Puebla. Y también el Che Guevara decía: me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Y así se fue, pero como reitero, su legado permanecerá siempre en esas mentes revolucionarias, libres, que todavía luchan por una justicia social y una reivindicación y la autodeterminación de los pueblos. Estamos listos con la canción, mi querido Pancho Viracocha, a quien le saludamos, que él nos acompaña todas las semanas en la parte técnica y de control. En pocos minutos más vamos a estar conectados a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumakOrtiz, donde nos puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Vamos en este justo homenaje con el comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.

También en la emisión de esta tarde, como les decía, del programa, mantendremos un encuentro con los pueblos del mundo, hoy con hermana República Árabe Saharaui Democrática, que espera con expectativa el pronunciamiento de la AI de las Naciones Unidas en estos días y en estos próximos meses sobre el referéndum propuesto hace más de 27 años por este pueblo y la devolución de su territorio invadido y expoliado por la monarquía marroquí hace más de 40 años. No olvidemos que Marruecos desde esa época viene bloqueando, asesinando y violando los derechos humanos del pueblo saharaui y usufructuando de sus riquezas naturales, del Sahara Occidental. El Frente Polisario junto a su pueblo mantienen la dignidad y esperanza de tener independencia y libertad y autodeterminación. Doy la más fraterna bienvenida a un gran amigo del programa y siempre es un gusto contar con la valiosa presencia del compañero Abdallah Brahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Muchísimas gracias por su valiosa presencia, tiempo y aportes y siempre nuestra solidaridad profunda para con la causa y lucha del pueblo digno, valiente, heroico, saharaui. Bienvenido, saludemos por el momento, compañero. Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a ti, compañera y amiga Yomak. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa importante y fantástico que da voz a los pueblos oprimidos que luchan por su libertad y por su derecho a la autodeterminación y su independencia. Así es como es el pueblo saharaui. También más adelante tendremos nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, esta tarde con hermana y revolucionaria República de Cuba, ya que un 10 de octubre de 1968 el patriota Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y alzó en armas a los cubanos, primer hecho fundacional de las revoluciones de la liberación nacional de Cuba. Y se pronunció la Declaración de Independencia, conocida como Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba o Manifiesto del 10 de octubre. Así comenzó esta primera guerra independentista que duró 10 años y tuvo un carácter nacional, liberador, democrático y antiesclavista. Para el pueblo cubano este mes es de mucha trascendencia, el 8 de octubre, el Día del Guerrillero Heroico, que fue nombrado por Fidel Castro y por ese pueblo a nombre, obviamente, del comandante Che Guevara. El 20 de octubre se conmemora el Día de la Cultura Cubana, base fundamental de su revolución, y otros de los legados importantísimos del comandante en jefe Fidel Castro. Por otro lado, el 31 de octubre, los miembros de la Asamblea General de la ONU votarán para respaldar el cese del bloqueo más largo de la historia, bloqueo que lleva 60 años impuestos por el Imperio del Norte desde los años 60 a la mayor de las Antillas. Un bloqueo infame, queridos amigos. La Embajada de la República de Cuba en Ecuador realizará varios actos importantes de conmemoración y recordatorio de estas fechas mencionadas. Más adelante contaremos con la presencia de nuestro querido amigo también, el embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, y de la compañera Mercedes de Armas, ministra consejera de la Embajada. Vamos a iniciar rápidamente con la historia que no nos he contado. Escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. Y bueno, muy buena música, por supuesto, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto. La insaciable sed de oro de los españoles los hizo saquear los sitios sagrados del Incario. Templos, cementerios, palacios, todo fue arrasado. Y cuando ya habían asolado gran parte del Imperio Inca, se enteraron que en los territorios de lo que actualmente es Ecuador, existía una región en que sus grandes caciques se bañaban en oro en polvo, y sus viviendas y santuarios eran grandes estructuras de metales preciosos y bellísimas gemas. Pizarro y Orellana, al enterarse de la existencia de El Dorado, como denominaron al mítico reino, organizaron una expedición compuesta por más de 200 españoles y 4.000 indígenas. Partieron desde Quito con dirección hacia el oriente, enloquecidos por la fiebre del oro y las fáciles riquezas. Pero esta vez, un enemigo poderoso los esperaba, la selva, a la cual no estaban acostumbrados indígenas ni españoles, cobró la vida de la mayoría de ellos. Atacados constantemente por indómitos guerreros, así como por las inclemencias del tiempo y el agreste entorno, murieron más de la mitad de los españoles, y de los indígenas tan solo regresaron unos cientos. Enfermos, hambrientos y ya sin fuerzas para combatir, Pizarro se regresa hacia Quito con un poco de sobrevivientes, y Orellana continúa río abajo en una precaria embarcación. Febrero de 1542. Orellana, con un puñado de españoles e indios, alcanzó el río Marañón, al que llamaron Río de las Amazonas, por los numerosos combates en que guerreras como aquellas de la mitología griega dieron muerte a muchos de ellos. Uno de los pocos indios que retornó hacia Quito llevaba oculto entre sus pobres ropajes lo que para su pueblo y él era la verdadera riqueza del Dorado, una extraña flor que en su quichua nativo denominó Ixpingo. Esta era la flor de la canela, que por su aroma, forma y textura fue considerada como un ingrediente mágico para sus bebidas rituales. Trazos de nuestra identidad. Un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Reiterar la bienvenida al compañero Abdal Abrahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática acá en el Ecuador. Quiero iniciar justamente con una frase del Che Guevara, este segmento. Todos los días hay que luchar por que ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización. Y siempre la solidaridad con las causas justas. El pueblo saharaui lleva más de 40 años invadido, violentado diariamente por la monarquía marroquí. Y hay países que todavía apoyan eso, es un absurdo. Y también sí quiero dar mi queja, y ya tendré la oportunidad de invitar a los compañeros del Parlamento Andino de aquí, el Parlamento Andino que conforman varios países, pero de aquí del Ecuador. Ellos hace algún tiempo atrás firmaron total solidaridad, sobre todo los parlamentarios andinos ecuatorianos, firmaron un acuerdo para la solidaridad de la causa saharaui. Y ahora muchos de ellos, no puedo decir que todos, pero muchos de ellos ahora se reúnen con la monarquía marroquí para firmar otro tipo de convenios, y de alguna u otra manera es una afrenta para el pueblo saharaui, que pidió ayuda y que se unió al Parlamento Andino y muchos de los parlamentarios andinos ecuatorianos. Eso no hay como decir al aire, porque las cosas no pueden ser así. La solidaridad tiene que ser frontal, sincera y sin juegos por intereses individuales, queridos amigos. Realmente aquí no es irse por las personas o en contra, es los estados que todavía tienen colonias, que todavía usufructan de las economías y sobre todo de la esperanza y de la dignidad de los pueblos como es el pueblo saharaui del Sahara Occidental. Querido compañero Abdala, bienvenido nuevamente. Como mencionaba, bueno, la causa saharaui sigue también su lucha, pero también tiene esa esperanza de que los organismos internacionales como la AIO, las Naciones Unidas, escuchen su voz de esperanza y de autodeterminación, porque eso es lo que se merecen los pueblos, libertad, y abajo el colonialismo y peor las monarquías, mi querido compañero Abdala. Bueno, quería recordar que la cuestión del Sahara Occidental, conocida como la última colonia de África, está dentro de la agenda de Naciones Unidas desde 1963, ya que desde 1963 Naciones Unidas no pudo llevar a cabo el referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui puede decidir su destino y puede decidir qué es lo que quiere. Y desde 1976 que el Sahara Occidental fue ocupada de forma ilegal por el Reino de Marruecos, hubo una guerra de 16 años. En 1991 se firmó el cese del fuego bajo el plebiscito de Naciones Unidas, bajo la condición que se celebra este referéndum anhelado desde 1963. Pero lamentablemente hasta hoy no se ha llevado a cabo este referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui puede elegir su destino. Así es, y realmente Marruecos se opone y sigue usufructuando, sigue violentando diariamente, y no vamos a cansarnos de repetirlo, violentando diariamente los derechos humanos, presos políticos, defensores de los derechos humanos por la paz, y sobre todo usufructuando de su territorio y teniendo al pueblo saharaui viviendo en campamentos, en condiciones muy duras. Pero ahí está ese pueblo valiente y que no pierde la esperanza. Por eso es crucial estas próximas semanas, mi querido compañero Abdal Ibrahim, y también en diciembre las Naciones Unidas ha llamado a que se reúna tanto el Frente Polisario y también la monarquía marroquí. Bueno, como todos los años, el Consejo de Seguridad se reúne cada abril, pero el abril pasado el Consejo de Seguridad, en vez de prorrogar la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, que es la MINURSO, una misión de paz, generalmente prorroga cada año, pero el abril pasado prorrogó la misión solamente 6 meses. Por las presiones de Estados Unidos, que decía que la misión de Naciones Unidas lleva más de 20 años en el Sahara Occidental y su misión es llevar a cabo este referéndum, y este referéndum está bloqueado y congelado por Reino de Marruecos, ya que no quiere llegar a una solución pacífica, no quiere permitir al pueblo saharaui disfrutar de su derecho a la autodeterminación. El próximo 9 de abril y el 11 se reunirá otra vez de nuevo el Consejo de Seguridad bajo la presidencia de Bolivia, y el 29 también se reunirá la tercera sesión que discutirá el tema del Sahara Occidental. El día 9 y el día 11 discutirán el informe que presentará el secretario general de Naciones Unidas sobre la misión de paz de Naciones Unidas en el Sahara Occidental. El día 29 el Consejo de Seguridad decidirá sobre la nueva prórroga de esta misión en el Sahara Occidental. Desde 1991 Naciones Unidas se encuentra en el Sahara Occidental, pero entró con la condición de que se lleva a cabo este referéndum de autodeterminación, pero lamentablemente está bloqueado por Reino de Marruecos y apoyado por Francia. Francia, como miembro del Consejo de Seguridad, miembro con pleno derecho, y siempre intenta o amenaza con utilizar el derecho al veto en cualquier tema referente al Sahara Occidental, e incluso los derechos humanos, porque muchas veces se ha planteado de que esta misión debe velar por tener el mandato de velar y vigilar los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos, pero Francia siempre se opone a esta decisión. Lamentablemente Francia utiliza la política de doble rasero, por una parte defiende los derechos humanos y por entre otra comillas. Parte, entre comillas. Así es. Entonces el nuevo enviado especial de Naciones Unidas, el expresidente alemán Horst Köhler, ha llamado a las partes a sentarse a negociar el próximo diciembre, el día 4 y el día 5, a las partes en conflicto, que es el Frente Polisario y Marruecos. Esperamos que las nuevas negociaciones que están congeladas desde el 2012, que no hubo, las partes no se sentaron a la mesa a negociar, y no es por el problema de los saharauis, sino porque Marruecos siempre se ha negado a sentarse a la mesa a discutir y a negociar sobre la llegada a una solución a este largo conflicto que es la última colonia en África. La única colonia de África, y es la última colonia de África, donde tienen el muro de los más cruel, ¿no? Un muro, una muralla asesina, donde mueren diariamente hombres, mujeres, niños y jóvenes, ¿no? Y nadie dice nada, queridos amigos. Por eso la importancia de que la gente conozca la causa del pueblo saharaui, porque no puede ser posible que todavía hay tantas injusticias todavía en el mundo. Pero en este caso el pueblo saharaui primero fue a la guerra, pero ahora buscó, hace muchos años buscó de forma pacífica para que se haga una negociación, porque tienen derecho a la autodeterminación. Y las condiciones del pueblo saharaui, querido compañero Abdallah Brahim, realmente, ¿cuáles son en estos momentos? Bueno, la población civil saharaui está dividida en tres partes. Más de 200.000 personas viven en campamentos de refugiados desde la invasión del territorio en 1976. O sea, más de 40 años viven en campamentos de refugiados a base de ayuda humanitaria, mientras su país tiene muchos recursos naturales y están expoliados de forma frenética y de forma ilegal por Marruecos y por potencias también occidentales, porque son cómplices de este expolio. En estos días hay una batalla diplomática muy fuerte en el seno del Parlamento y en el seno de la Unión Europea por la renovación del acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea. Hay intereses de las transnacionales y multinacionales también, ¿no? Y este acuerdo de pesca conlleva las aguas territoriales del Sahara Occidental que no pertenece a la soberanía marroquí, y por tanto Marruecos no tiene el derecho de firmar ningún acuerdo de pesca que incluye las aguas territoriales del Sahara Occidental, ni tampoco la Unión Europea debe caerse en esta trampa. Entonces, en estos días se está discutiendo y hay una batalla muy fuerte en el seno de la Unión Europea. A ver, esperamos que la Unión Europea no renueve este acuerdo ilegal, porque caería en la violación del derecho internacional, la violación de sus propias leyes, las propias leyes de la Unión Europea, porque la Unión Europea no tiene el mínimo derecho de expoliar los recursos naturales de otros países. Que no les pertenece, así de simple, y con de mucho sufrimiento, ¿no? Y con la autorización de un país ocupante, porque en todo el mundo no hay ni un país que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental, y por tanto cualquier firma de acuerdo de expolio es ilegal. ¿Cómo van a asumir y cómo está asumiendo el Frente Polisario, el Estado de la República Árabe de Saharaui Democrática? El pueblo saharaui y su gobierno también, y el Frente Polisario como el representante legítimo del pueblo saharaui, seguirán luchando para que el pueblo saharaui pueda disfrutar de su derecho a la autodeterminación y la independencia, y también disfrutar de sus recursos naturales y que se ponga fin a este exilio largo donde viven más de 200.000 personas saharauis refugiados, y también para que se puede concluir la construcción del Estado saharaui como otro Estado africano que desde luego también puede luchamos para que acaben las violaciones de derechos humanos que se cometen de forma flagrante en los territorios ocupados del Sahara Occidental, simplemente porque la población civil saharaui sigue exigiendo su derecho a la autodeterminación, a la libertad y a la independencia. En el Ecuador, la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática ha hecho un excelente trabajo. Y realmente han tenido muy buena acogida con las semanas culturales, con el Festival de Cine Saharaui, porque esa ha sido su bandera de lucha, ¿no? Que el mundo conozca cuál es la cultura, la realidad del pueblo saharaui, documentales. El Festival de Cine es muy importante. Y van recorriendo algunas provincias que han firmado algunos convenios para que se adhieran a algunos intercambios culturales, sobre todo, y también, obviamente, a la lucha del pueblo saharaui, querido compañero Abdala. Con la República de Ecuador tenemos relaciones diplomáticas hace más de 35 años. En el próximo noviembre se cumplirá 35 años de relaciones diplomáticas con la República de Ecuador. Y la verdad, estamos muy contentos de esta relación fructífera entre el Ecuador y la República Saharaui. Estamos muy contentos y esperamos que se refuerce más esta relación diplomática y hermandad también entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo saharaui. En el seno de nuestro trabajo, no solamente el trabajo político, sino también el trabajo cultural, difundir la cultura saharaui dentro del seno de la sociedad ecuatoriana, y también fomentar las relaciones entre municipios saharaui y otros municipios ecuatorianos, y también firmar convenios de cooperación y colaboración entre la Universidad Tiferete en los campamentos de refugiados saharauis y con diferentes universidades ecuatorianas. ¿Y ha dado resultados? ¿Hay ya un intercambio? Sí, ahí hubo visitas a los campamentos de refugiados, también hubo intercambio de experiencia entre universidades ecuatorianas con la Universidad Tiferete. A nivel cultural estamos muy contentos de la relación que llevamos con la Casa de la Cultura y también con el propio Ministerio de la Cultura del Ecuador. El próximo noviembre firmaremos un convenio entre ambos ministerios, o sea, el Ministerio de Cultura del Ecuador y el Ministerio de Cultura de la República Saharaui. Así es. ¿Y cómo hacer, querido compañero Abdala, para unirnos a esta solidaridad y que la defendamos como parte del pueblo saharaui, los ecuatorianos, los latinoamericanos? De aquí aprovecho la oportunidad para hacer un llamamiento a toda la población ecuatoriana, a toda la sociedad civil ecuatoriana, para que se une a esta lucha de un pueblo. Es posible que sea un poco lejano geográficamente, pero es cercano en la historia, porque todos los países latinoamericanos fueron colonia española, al igual que el Sahara Occidental. Así también es el único país árabe que su segundo idioma es el español, y por tanto nos une historia, lazos culturales, idioma, y también nos une la lucha por la libertad, el anhelo y la esperanza de que llegue la paz y la justicia a todos los países del mundo. Los países latinoamericanos sufrieron muchas invasiones, sufrieron también mucha opresión, muchas dictaduras. Saben el sufrimiento, saben de cerca y han vivido en su propia carne la esperanza de vivir en paz, en libertad, y por tanto esperamos que todos los países latinoamericanos apoyen esta causa justa, que es la última colonia de África, y esperamos que África se limpie del colonialismo, de las ocupaciones, y podemos vivir en un mundo de paz y de justicia. Y de justicia, porque todavía la justicia social la seguimos anhelando todos los países del mundo, y sobre todo Latinoamérica, y también de alguna u otra manera en contra de la injerencia del enemigo mayor que tienen nuestros países, que es el imperio norteamericano y sus políticas injerencistas, guerreristas. Ese es realmente nuestro único enemigo, el capitalismo. Y bueno, decirle que muchísimas gracias, compañero Abdala, y también muchas gracias a Francisco Toscano, a Rubén Omar, a Greda, al Museo de Universitario de Muse, a Santos Lenin Villamar, a Zahir Ramsés, a Cira Méndez, también al Sixto Sotominga, al Jorge Cano, a la Katy Egas y Jenny Cajas, al José Acosta, a Beatriz Borges, a Kenia Echemendia, Y también a cada una de la gente, a Eduardo Meneses, muchísimas gracias, que están unidos a través de mi www.facebook.com Yumag Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Seguiremos al tanto de todo lo que está ocurriendo y de lo que ocurra con el pueblo y la lucha y la causa del pueblo saharaui. Siempre va a contar con este espacio, querido compañero Abdal Abrahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática acá en el Ecuador. Muchísimas gracias a usted, Yumak, por la invitación. Y esa es su casa. Muchísimas gracias. Es un programa muy, muy fantástico y muy importante porque da voz a todos los pueblos que luchan por la libertad, la independencia, por la justicia y para que el mundo se llene de paz. Muchísimas gracias a usted, querido compañero Abdal Abrahim. Y también le mando muchos saludos al Pablo de la Vega, a este defensor de derechos humanos, que también es presidente de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo y la Causa Saharaui, que siempre ahí está pendiente y está luchando junto a ese pueblo y a todos los pueblos que requieren la defensa de los derechos humanos, de los seres humanos. Bueno, vamos a irnos a nuestro corte musical y nos vamos con música saharaui. Pero antes de eso, ya está con nosotros nuestro otro gran amigo del programa, del Ecuador, de la patria grande, como es el embajador Rafael Dausa, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador. Yo, bienvenido, ¿cómo está? Saludemos por el momento. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que el tiempo de ustedes es así súper rápido y complicado, pero muchísimas gracias por siempre darse ese espacio para venir a su casa, a su programa y a esta radio, querido embajador Rafael Dausa. Buenas tardes y muchas gracias para ustedes, a ti específicamente, y tú sabes que siempre que nos llames estaremos acá con mucho gusto y con mucho placer. Y como decía al inicio del programa, en introducción, querido embajador y queridos amigos, este mes de octubre es muy importante y trascendental para el pueblo cubano, ¿no? Se celebran el 8 de octubre, el Día del Guerrillero Heroico, en homenaje al Che Guevara, que ya hicimos la introducción. También un 10 de octubre, ¿verdad? Hay la declaratoria de independencia de Cuba, ¿verdad? Y de igual manera, el 20 de octubre se celebra el Día de la Cultura Cubana. Y también, por otro lado, justamente el 31 de este mes se va a realizar en la Asamblea General de las Naciones Unidas justamente esta reunión para votar y respaldar el cese del bloqueo, que más largo de la historia, y como siempre decimos, rechazamos cualquier tipo de bloqueo en el mundo, pero mucho más el de Cuba, que lleva 60 años, por Dios, un bloqueo infame, por no decir otra cosa. Bueno, vamos al corte musical y enseguida regresamos con el compañero Rafael Dausa, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador. عنواني قريته في عيونك كاتب عنواني اللي انا اختير نقولولك يا الريم معايا ترتاني اللي انا اختير نقولولك يا الريم معايا ترتاني وناني عاطيك عنواني ماني وناني عاطيك عنواني ماني وانا كيف تسياني وناني عاطيك عنواني ماني Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El hombre se hizo siempre de todo material. Bueno, reiteramos la bienvenida y siempre es un placer contar con la valiosa presencia del compañero Rafael Dausá Céspedes, embajador de la República de Cuba en Ecuador. También quiero darle la bienvenida a Jorge Cano, él es el tercer secretario, recién llegado casi un tiempito acá a la mitad del mundo. Desearte realmente una buena estancia y el trabajo que caracteriza a todos los cubanos revolucionarios con esta hermandad entre dos pueblos como son Cuba y Ecuador, mi querido Jorge, bienvenido, ¿no? Muchas gracias, Yuma. Eso, bienvenido, y esta es tu casa, por supuesto. El que ya viene acá no deja de venir, mi querido embajador. Muchísimas gracias por ello. Bueno, yo decía justamente al inicio y hace un rato la importancia de este mes, ¿no? Yo creo que Cuba es un ejemplo de no perder esa memoria histórica, de recordar siempre esas fechas que marcaron un antes y un después, de estas fuerzas libertarias que dieron la pauta para la independencia de Cuba, como es este próximo 10 de octubre, ¿no? La declaratoria con ese patriota Carlos Manuel de Céspedes, ¿no? Que liberó primero a sus esclavos y alzó las armas a los cubanos en el primer hecho fundacional de las revoluciones de la liberación nacional de Cuba. De igual manera, bueno, yo ya había dado una introducción del Che Guevara, justamente Fidel nombra el 8 de octubre como el día del héroe, del guerrillero heroico, ¿no? Justamente en homenaje a todos esos hombres combatientes que liberaron y apoyaron para la Revolución Cubana y sobre todo el Che Guevara. Pero también parte fundamental de la sostenibilidad de la Revolución Cubana ha sido el eje principal, la cultura. Por eso el próximo 20 de octubre se festeja el Día de la Cultura Cubana. Y otro tema trascendental, bueno, que está en curso, que es justamente esto de la Asamblea Constituyente, de las reformas que se están dando. Y yo creo que una de las reformas que realmente activa dentro de Latinoamérica, que participa activamente el pueblo, así, que se trabaja junto al pueblo, que se discute para ir alimentando esta nueva constitución que va a tener una sostenibilidad para el desarrollo y el fortalecimiento más aún de la Revolución Cubana. Y el 31 de octubre son varios temas súper importantes, pero hay que mencionarlos. Justamente el 31 de octubre se reúne nuevamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, que votarán para respaldar al cese el bloqueo más largo de la historia, un bloqueo infame, inhumano, terrible. Pero a pesar de eso, Cuba se ha mantenido. Y ese es un ejemplo que tenemos que tener bien claro todos los pueblos revolucionarios del mundo. Cuba es un ejemplo. A pesar de todo ese bloqueo infame, ha mantenido su desarrollo, esa solidaridad infinita que nunca hay que cansar de decirlo y de agradecerle al pueblo cubano a través de sus misiones. Y sobre todo con esa Cuba socialista, mi querido embajador. Así mismo, yo te diría que octubre es un mes de huracanes, porque grandes huracanes nos han afectado en octubre, pero también es un año más, ¿no? Pero también es un mes de grandes fechas históricas. Como tú bien decías, el 8 de octubre conmemoramos la caída en combate del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en las tierras bolivianas, donde luchaba por independizar y por reivindicar las demandas sociales de ese heroico país. Está el 10 de octubre, que es el inicio de nuestras guerras de independencia, 10 de octubre de 1868, fecha histórica para todos los cubanos. Como tú decías, el 20 de octubre es el Día de la Cultura Nacional, porque ese día se cantó por primera vez el himno nacional de Cuba y se ha asumido como Día Nacional. Tú mencionabas el 31, que va a ser la votación del bloqueo, fecha también muy importante, pero se te quedó por atrás uno también muy importante, y que los cubanos rendimos culto desde que somos muy niños, que es la desaparición física de Camilo Cienfuegos. Así es, me olvidé de importante. Que los cubanos vamos al mar, a los ríos, a lagos, a depositar una flor para Camilo. Es una de las más bellas tradiciones revolucionarias que tiene nuestro país y que los cubanos seguimos año tras año. Pero creo que también es importante señalar que, coincidiendo con el Día de la Cultura Cubana, del día 20 vamos a celebrar también la Asamblea Nacional de Solidaridad con nuestro país. Y en ese sentido, pues, va a haber una reunión importante de los movimientos de solidaridad de prácticamente todas las provincias del país, en lo que va a ser indudablemente un acto de reafirmación revolucionaria, un acto de apoyo a la revolución cubana, y un acto que estoy convencido va a significar un fortalecimiento de el movimiento de solidaridad con Cuba, de la coordinadora de solidaridad. Tú mencionabas algo que también es muy importante, y es un proceso que se está dando en estos momentos en nuestro país, que es el proceso de reflexión, de pensar sobre la nueva constitución que nos vamos a dar los cubanos y cubanas. La constitución actual en nuestro país fue aprobada en el año 1976, ya han pasado algunas décadas, y ha habido cambios sociales, políticos, económicos en el país que amerita que esa constitución sea modificada, pero va a ser modificada sustancialmente. Y eso hace que se conceptualice esta transformación no como una modificación, sino como la aprobación de una nueva constitución en nuestro país. Hay más de, por ejemplo, de la vieja constitución o de la actual constitución, quedarían 11 artículos aproximadamente, se modificaría una reforma total. Total, se modificarían más de 113 y se añadirían alrededor de 80 nuevos artículos, porque vamos a incorporar las nuevas realidades. Yo creo que hay incorporaciones en todas las áreas de la vida. Yo te diría que en la parte económica, la parte social, la parte política, en la estructura del gobierno también van a haber nuevas cosas que se incorporen. Por ejemplo, el presidente de Cuba es presidente de los consejos de Estado y de ministros. No es presidente de la República. Ahora va a ser presidente de la República. Y el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, pues, tendrá otra dinámica, tendrá otro liderazgo. Hay cambios importantes en los órganos del Poder Popular a nivel municipal, se fortalecen. El poder Popular a nivel provincial va a desaparecer y se crearán unas estructuras de, por ejemplo, gobernadores provinciales. Cambian temas de ciudadanía, por ejemplo. Nosotros en este momento consideramos que no se puede tener doble ciudadanía, pero la realidad del mundo indica que la gente tiene tiene más ciudadanías. Somos ciudadanos del mundo al final, ¿no? Entonces, se va a aprobar, consideramos nosotros, que, digamos, en Cuba usted tiene que ser un ciudadano cubano, pero puede tener todas las nacionalidades que usted pueda tener. ¿Y qué ejemplo es justo este punto de cambio dentro de la Asamblea, de la reforma de la Constitución, mi querido embajador? ¿Qué más democracia y sobre todo la defensa de los derechos humanos, ¿no? Porque eso hace que se fortalezca y que no sufran los migrantes o los seres del mundo que viajan, ¿verdad? Atentados hacia sus derechos humanos. Yo creo que uno de los capítulos que más se amplía en esta nueva constitución es el capítulo de los derechos civiles, políticos de nuestra población. En sentido general, derechos humanos, porque también se incorporan los derechos económicos, sociales. Y hay una amplísima disección de todos esos derechos. Derechos de la cuestión productiva. De todo tipo. Y creo que es muy importante porque nosotros Los revolucionarios no le podemos tener miedo al concepto de derechos humanos, todo lo contrario, a nosotros nos asiste la verdad, nos asiste precisamente la defensa a ultranza de los derechos humanos para todos, no solamente para una pequeña parte de la sociedad o de intereses personales o políticos, ¿no? Exactamente, y algo que a mi juicio es muy importante, y tú lo mencionabas, todo el pueblo de Cuba está debatiendo, está discutiendo esta nueva constitución. No solo el pueblo de Cuba que reside en la isla, sino también lo está discutiendo el pueblo que reside temporal o permanentemente fuera del país. Digamos, por ejemplo, acá en el Ecuador lo hemos discutido amplísimamente a nivel de la Brigada Médica, de las otras oficinas que tenemos, de la embajada, pero también se ha hecho una exhortación a que los residentes cubanos en el exterior, vamos a hablar de los cubanos acá en el Ecuador, pues participen en ese debate de la nueva constitución, para que puedan aportar criterios, opiniones, modificaciones, en fin, para que puedan opinar libremente sobre la constitución de su país. Creo que es un gesto y un acto de una democracia directa, de una democracia realmente tremenda, que todo el pueblo de Cuba, que todo el pueblo de nuestro país esté discutiendo, esté debatiendo libremente todos y cada uno de los artículos que conformarán la nueva constitución de nuestro país. Y así es, ¿no? Y sobre todo también, como hablábamos en algún programa anterior, querido embajador, eso no quiere decir que se va a perder el sentido socialista o que se va a volver un país capitalista. Eso que quede muy claro, ¿no? Porque se ha escuchado, ¿no?, que eso va a ser para cambiar, que los cubanos no soportan ya, y no es así, querido. Yo creo que... Queridos amigos y querido embajador. Yo creo que tú estás en lo cierto. Quien piense que esta nueva constitución es para cambiar la revolución cubana, es para eliminar el socialismo, está totalmente equivocado y no nos conoce. Algunos han dicho por ahí que bueno que se elimina la palabra comunismo. Yo creo que... La gente malinterpretó. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y el socialismo es refrendado en la Constitución, porque además la meta inmediata es la construcción del socialismo y después la construcción del comunismo. Pero nosotros no hemos rechazado, y lo reitero una vez más aquí, no hemos rechazado en lo absoluto a construir una sociedad comunista, que consideramos que va a ser una sociedad muy justa, una sociedad realmente la más justa y equitativa, ¿no?, de las sociedades. De las sociedades, porque el capitalismo no ha funcionado, el capitalismo es terrible, ¿no? Siempre prevalece el capital sobre el ser humano, y la idea es que el ser humano esté en las condiciones para que tenga una mejor calidad de vida, ni mucho ni poco, simplemente digna, y eso es lo que de alguna manera u otra, a pesar del bloqueo infame, ha tratado de mantener la mayor de las Antillas, esta Cuba socialista, querido embajador. El 31 de octubre nuevamente se reúne la Asamblea General de la ONU para respaldar y votar al cese del bloqueo. Cada año vemos más respaldos, ¿no? Este año, ustedes, ¿cuál va a ser la posición? Y a pesar de todo ese respaldo a nivel mundial, Estados Unidos no insiste en mantener este bloqueo infame, miserable. No hay otra palabra, mi querido embajador. Así mismo es. Y como tú bien dices, este año estamos seguros que obtendremos una nueva victoria contra el gobierno de los Estados Unidos, que se mantiene aferrado a una política absurda, una política agresiva, una política de las cañoneras contra nuestro país. Una política de bloqueo criminal. El bloqueo es conceptualizado como un acto de genocidio, porque no es otra cosa que el intento de rendir por hambre y por necesidades a todo un pueblo. Y esto se puede conceptualizar perfectamente como un acto de genocidio. Es algo realmente difícil de explicar, cómo el país más poderoso del mundo intente llevar a cabo este acto tan cruel, este acto tan abominable contra un país vecino, una pequeña isla, un pueblo amistoso, un pueblo que jamás ha realizado ningún gesto inamistoso contra el gobierno de los Estados Unidos. Pero algo es importante recalcar. Nosotros hemos ganado, hemos triunfado en las resoluciones de Naciones Unidas durante 26 años. Exacto. Y estamos seguros que este año volveremos a triunfar en esta resolución. Algunas personas se nos acercan y nos dicen, bueno, pero Estados Unidos no hace caso de las resoluciones porque ustedes insisten. Mire, yo creo que es importante señalar que no importa que Estados Unidos haga caso omiso de estas resoluciones, yo creo que lo único que demuestra Estados Unidos haciendo caso omiso a esta resolución, pues es simplemente su desprecio por Naciones Unidas, su desprecio por la opinión pública mundial. Y la prepotencia que se creen dueños del mundo, y la prepotencia, por supuesto. Como lo hizo en las declaraciones de las Naciones Unidas en este último tiempo, Trump, y declarando y un discurso tan incoherente que llamaba a la autodeterminación, a la defensa de los saberes incluso ancestrales, que yo me quedé loca, pero sin embargo condenaba a Cuba por socialista y comunista y condenaba a Venezuela, ¿no? Y llamaba a que se levanten los militares a golpes de Estado. O sea, es una cosa increíble. Terrible. Al punto donde ha llegado el presidente de los Estados Unidos. Creo que es algo realmente surrealista. Sí. Algo que llama la atención porque uno piensa que hay que mantener una decencia en la política internacional. Sin embargo, el bloqueo a Cuba, las agresiones contra Venezuela, la propia situación que vive Nicaragua son ejemplos de que todavía hay países en el mundo que creen que América Latina es su traspatio. Hay países en el mundo que creen que pueden hacer y deshacer a su antojo en la arena internacional. Y los ejemplos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de otros países demuestran que eso no es así. Demuestra que hay mucho decoro en este mundo todavía, de que hay mucha vergüenza en este mundo y de que las revoluciones en América Latina van a continuar y que Cuba va a continuar. Yo te puedo asegurar a ti que la revolución cubana continuará. Si tenemos que esperar 60 años más, o 6.000 años más para que se levante el bloqueo, esperaremos pacientemente, trabajando y desarrollando como lo hemos venido haciendo. En salud, educación y sobre todo esa gran solidaridad que a pesar de ese bloqueo se mantiene esa gran solidaridad donde los pueblos del mundo han necesitado, a pesar de que Cuba económicamente no sea por este bloqueo infame, no pueda dar recursos económicos, pero esos recursos humanos y ese contingente profesional lo ha hecho. Y realmente lo que ha significado, mi querido embajador, para ir terminando, el tiempo vuela, estos 60 años de bloqueo han representado a la isla una pérdida de muchísimos millones y millones de dólares, gracias a este miserable bloqueo. Yumac, la cuenta que nosotros hemos hecho en nuestro país del costo del bloqueo es aproximadamente de más de 933 mil millones de dólares. Pero si tú sacas más allá de la matemática, de las pérdidas económicas, si tú calculas y dices, mira, han muerto muchas personas debido al bloqueo. La vida de una sola persona vale más que todos los miles de millones de dólares que pueden haber en este mundo. Y el bloqueo inhumano, genocida, criminal ha costado la vida de muchas personas en el pueblo cubano. Por lo tanto, yo creo que reducir la cuantía del bloqueo a una cifra de millones de dólares, yo creo que es simplificar el real costo que ha tenido el bloqueo. Y sobre todo cubano, para los seres humanos, que es lo más importante. Exactamente. Pero bueno, Cuba sigue ahí digna y dando un ejemplo de construcción de una sociedad equitativa y sobre todo humana. Eso es lo importante. Bueno, nos tenemos que despedir, mi querido embajador. Muchísimas gracias. El tiempo pasa volando. Eso, espero algún otro programa tenerlo toda la hora del programa. Muchísimas gracias a Wilmen Rodri, a Víctor Albornoz, al Henry, a Rubia, a Tania Barahona, que se han conectado en estos últimos momentos. Bueno, nos vemos. El próximo 10 de octubre va a ser acá justamente en la... En la parte de atrás de la Casa de la Cultura. En el teatro, en el Parque del Arbolito, en el Salón de las Artes, como se le denomina. El 10 de, va a ser una exposición pictórica, luego el 20 de octubre ahí mismo la asamblea de la coordinadora, y bueno, ahí les seguiremos mencionando. Me voy, calla cama, chao chao, nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias por toda su audiencia, chao chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.